Sección 68 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 1. La fábrica y ornamento de ellas casas reales. El servicio y ornamento de las casas reales de los incas reyes que fueron del Perú no eran de menos grandeza, riqueza y majestad que todas las demás cosas magníficas que para su servicio tenían. Antes, parece que en algunas de ellas, como se podrán notar, excediendo a todas las casas de los reyes y emperadores que hasta hoy se sabe que hayan sido en el mundo. Cuantos, a lo primero, los edificios de sus casas, templos, jardines y baños fueron en extremo pulidos, de cantería maravillosamente labrada, tan ajustadas las piedras unas con otras que no admitían mezcla. Y aunque es verdad que se la echaban, era de un barro colorado, que en su lengua llaman lancac achpa, pues es barro pegajoso, hecho leche, del cual barro no quedaba señal ninguna entre las piedras. Por lo cual, dicen los españoles que labraban sin mezcla. Otros dicen que echaban cal, y engáñanse, porque los indios del Perú no supieron hacer cal ni yeso, teja ni ladrillo. En muchas casas reales y templos del sol echaron plomo derretido y plata, y oro por mezcla. Pedro de Cieza, capítulo 94, lo dice también, que huelgo alegar los historiadores españoles para mi abono. Echábanlo para mayor majestad, lo cual fue la principal causa de la total destrucción de aquellos edificios, porque, por haber hallado estos metales en algunos de ellos, los han derribado todos buscando oro y plata. Que los edificios eran de suyo tan bien labrados y de tan buena piedra que duraran muchos siglos si los dejaran vivir. Pedro de Cieza, capítulos 42, 60 y 94, dice lo mismo de los edificios, que duraran mucho si no los derribaran. Con planchas de oro chaparon los templos del sol y los aposentos reales, dondequiera que los había. Pusieron muchas figuras de hombres y mujeres, y de aves del aire y del agua, y de animales bravos, como tigres, osos, leones, zorras, perros y gatos cervales, venados, guanacus y vicuñas, y de las ovejas domésticas, todo de oro y plata, vaciado al natural en su figura y tamaño. Y los ponían por las paredes, en los vacíos y con cavidades, que yendo labrándolos, dejaban para aquel efecto. Pedro de Cieza, capítulo 44, lo dice largamente. Contrahacían hierbas y plantas de las que hacen por los muros y las ponían por las paredes que parecían haberse nacido en ellas. Sembraban las paredes de lagartijas y mariposas, ratones y culebras grandes y chicas que parecían andar subiendo y bajando por ellas. El Inca se sentaba de ordinario en un asiento de oro macizo que llaman tiana. Era de una tercia en alto, sin braceras ni espaldar, con algún cóncavo para el asiento. Poníanla sobre un gran tablón cuadrado de oro. Las vasijas de todo el servicio de la casa, así de la mesa como de la botillería y cocina, chicas y grandes, todas eran de oro y plata. Y las había en cada casa de depósito para cuando el rey caminase, que no las llevaban de una parte a otras, sino que cada casa de las del Inca, así las que había por los caminos reales como las que había por las provincias, todas tenían lo necesario para cuando el Inca llegase a ellas, caminando con su ejército o visitando sus reinos. Había también en estas casas reales muchos graneros y horones que los indios llaman pirúa, hechos de oro y plata, no para encerrar granos, sino para grandeza y majestad de la casa y del señor de ella. Juntamente, tenían mucha ropa de cama y de vestir, siempre nueva, porque el Inca no se ponía un vestido dos veces, que luego los daba a sus parientes. La ropa de la cama, toda, era de mantas y frenzada de lanas de vicuña, que es tan fina y tan regalada, que entre otras cosas, preciadas de aquella tierra, se las han traído para la cama del rey don Felipe II. Echábanlas debajo y encima. no supieron o no quisieron la invención de los colchones. Y puédese afirmar que no la quisieron, pues con haberlos visto en las camas de los españoles, nunca los han querido admitir en las suyas por parecerles demasiado regalo y curiosidad para la vida natural que ellos profesaban. Tapices por las paredes no las usaban, porque, como se ha dicho, las entapizaban con oro y plata. La comida era abundantísima, porque se aderezaba para todos los incas parientes que quisieren ir a comer con el rey, y para los criados de la casa real, que eran muchos. La hora de la comida principal de los incas y de toda la gente común era por la mañana, de las 8 a las 9. A la noche cenaban con luz del día livianamente y no hacían más comidas que estas dos. Fueron generalmente malos comedores, quiero decir, de poco comer. En el beber fueron más viciosos. No bebían mientras comían, pero después de la comida se vengaban, porque duraba el beber hasta la noche. Esto se usaba entre los ricos, que los pobres, que era la gente común, en toda cosa tenían escasez, pero no necesidad. Acostábanse temprano y madrugaban mucho a hacer sus haciendas. Capítulo 2. Contrahacían de oro y plata cuanto había para adornar las casas reales. En todas las casas reales tenían hechos jardines y huertos donde el inca se recreaba. Plantaban en ellos todos los árboles hermosos y vistosos, posturas de flores y plantas olorosas y hermosas que en el reino había, a cuya semejanza contrahacían de oro y plata muchos árboles y otras matas menores al natural, con sus hojas, flores y frutas. Unas que empezaban a brotar, otras a medio sazonar, otras del todo perfeccionadas en su tamaño. Entre estas y otras grandezas, hacían maizales contrahechos al natural, con sus hojas, mazorca y caña, con sus raíces y flor. Y los cabellos que echa la mazorca eran de oro, y todo lo demás de plata soldado lo uno con lo otro. Y la misma diferencia hacían en las demás plantas que en la flor o cualquiera otra cosa que amarilleaba. La contrahacían de oro y lo demás de plata. También había animales chicos y grandes contrahechos y vaciado de oro y plata, como eran conejos, ratones y lagartijas, culebras, mariposas, zorras, gatos monteses, que domésticos no los tuvieron. Había pájaros de todas suertes, unos puestos por los árboles como que cantaban, otros como que estaban volando y chupando la miel de las flores. Había venados y gamos, leones y tigres, y todos los demás animales y aves que en la tierra se criaban, cada cosa puesta en su lugar como mejor contrahiciese a lo natural. En muchas casas, o en todas, tenían baños con grandes tinajones de oro y plata en que se lavaban y caños de plata y oro por los cuales venía el agua a los tinajones. Y donde había fuentes de agua caliente natural, también tenían baños hechos de gran majestad y riqueza. Entre otras grandezas, tenían montones y rimeros de rajas de leña contrahechos al natural de oro y plata, como que estuviesen de depósito para gastar en el servicio de las casas. La mayor parte de estas riquezas hundieron los indios luego que vieron los españoles deseosos de oro y plata, y de tal manera la escondieron que nunca más ha aparecido ni se espera que parezcan, sino que se hallen acaso, porque se entiende que los indios que hoy viven no saben los sitios do quedaron aquellos tesoros, y que sus padres y abuelos no quisieran dejarles noticia de ellos porque las cosas que habían sido dedicadas para el servicio de sus reyes no querían que sirviesen a otros. Todo lo que hemos dicho del tesoro y riqueza de los incas lo refieren generalmente todos los historiadores del Perú, encareciéndolas cada uno conforme a la relación que de ellas tuvo. Y los que más a la larga lo escriben son Pedro de Cieza de León, capítulo 21, 37, 41, 44 y 94, sin otros muchos lugares de su historia. Y el tal contador general Agustín de Zárate, libro primero, capítulo 14, donde dice estas palabras. Tenían en gran estima el oro, porque de ello hacía el rey y sus principales, sus vasijas, para su servicio. Y de ello hacían joyas para su atavío y lo ofrecían en los templos, y traía al rey un tablón donde se sentaba, de oro de 16 quilates, que valió de buen oro más de 25.000 ducados, que es el que don Francisco Pizarro escogió por su joya al tiempo de la conquista, porque conforme a su capitulación le habían de dar una joya que él escogiese fuera de la cuenta común. Al tiempo que le nació un hijo el primero, mandó hacer Huaynacaba una maroma de oro tan gruesa, según hay muchos indios vivos que lo dicen, que asidos a ella más de 200 indios orejones no la levantaban muy fácilmente. Y en memoria de esta tan señalada joya, llamaron al hijo Huasca, que en su lengua quiere decir soga, con el sobrenombre de Inga, que era de todos los reyes, como los emperadores romanos se llamaban augustos. Esto he traído aquí por desarraigar una opinión que comúnmente se ha tenido en Castilla, entre la gente que no tiene plática en las cosas de las Indias, de que los indios no tenían en nada el oro ni conocían su valor. También tenían muchos graneros y trojes hechas de oro y plata, y grandes figuras de hombres y mujeres, y de ovejas, y de todos los otros animales, y de todos los géneros de hierbas que nacían en aquella tierra, con sus espigas y vástigas, y ñudos hechos al natural, y gran suma de mantas y hondas entretejidas con oro tirado, y a un cierto número de leños como los que había de quemar hechos de oro y plata. Todas son palabras de aquel autor, con las cuales acaba el capítulo 14 de su Historia del Perú. La joya que dice que don Francisco Pizarro escogió fue de aquel gran rescate que Atahualpa dio por sí, y Pizarro, como general, podía, según ley militar, tomar del montón la joya que quisiese. Y aunque había otras de más precio, como tinajas y tinajones, tomó aquella porque era singular y era asiento del rey, que sobre aquel tablón le ponían la silla, como pronosticando que el rey de España se había de sentar en ella. De la maroma de oro diremos en la vida de Huayna Capac, último de los Inca, que fue una cosa increíble. Lo que Pedro de Cieza escribe de la gran riqueza del Perú y que lo demás de ella escondieron los indios es lo que se sigue, y es del capítulo 21, sin que lo que se dice en los otros capítulos alegados. Si lo que hay en el Perú y en estas tierras enterrado se sacase, no se podría numerar el valor según es grande. Y en tanto lo pondero, que es poco lo que los españoles han habido para compararlo con ello. Estando yo allí en el Cosco, tomando de los principales de allí la relación de los Ingas, oí decir que Paulo Inga y otros principales decían que si todo el tesoro que había en las provincias y huacas, que son sus templos, y en los enterramientos se juntase, que haría tan poca mella lo que los españoles habían sacado, ¿cuán poca se haría sacando de una gran vasija de agua una gota de ella? Y que haciendo más clara y patente la comparación, tomaban una medida de maíz, de la cual, sacando un puñado, decían: los cristianos han habido esto. Lo demás está en tales partes que nosotros mismos no sabemos de ello. Así que grandes son los tesoros que en estas partes están perdidos. Y lo que se ha habido si los españoles no lo hubieran habido, ciertamente todo ello, o lo más, estuviera ofrecido al diablo y a sus templos y sepulturas donde enterraban sus difuntos. Porque estos indios no lo quieren ni lo buscan para otra cosa, pues no pagan sueldo con ello a la gente de guerra, ni mercan ciudades, ni reinos, ni quieren más que enjaezarse con ellos siendo vivos, y después que son muertos, llevárselo consigo. Aunque me parece a mí que todas estas cosas éramos obligados a les amonestar, que viniesen a conocimiento de nuestra santa fe católica, sin pretender solamente henchir las bolsas. Todo esto es de Pedro de Cieza, del capítulo 21, sacado a la letra sucesivamente. El inca que llama Paulo se decía Paullu, de quien hacen mención todos los historiadores españoles. Fue uno de los muchos hijos de Huayna Capac. Salió valeroso. Sirvió al rey de España en las guerras de los españoles. Llamóse en el bautismo don Cristóbal Paullu. Fue su padrino de pila Garcilaso de la Vega, mi señor, y de un hermano suyo de los legítimos en sangre llamado Titu Auqui, el cual tomó por nombre en el bautismo Don Felipe, a devoción de Don Felipe II, que era entonces príncipe de España. Yo los conocí. Ambos murieron poco después. También conocí a la madre de Paullu, llamábase Añas. Lo que Francisco López de Gómara escribe en su Historia de la riqueza de aquellos reyes es lo que se sigue sacado a la letra del capítulo 121. Todo el servicio de su casa, mesa y cocina, era de oro y plata, y cuando menos de plata y cobre por más recio. Tenía en su recámara estatuas huecas de oro que parecían gigantes, y las figuras al propio y tamaño de cuantos animales, aves, árboles y hierbas produce la tierra, de cuantos peces cría la mar y aguas de sus reinos. Tenía asimismo soga, costales, cestas y trojes de oro y plata, rimeros de palos de oro que pareciese leña rajada para quemar. En fin, no había cosa en su tierra que no la tuviese de oro contrahecho, y aun dicen que tenían los singas un vergel en una isla cerca de Puna, donde se iban a holgar cuando querían mar, que tenía la hortaliza, los árboles y flores de oro y plata. Invención y grandeza hasta entonces nunca vista. Allende, de todo esto, tenía infinitísima cantidad de oro y plata por labrar en el Cusco, que se perdió por la muerte de Huáscar, que los indios lo escondieron viendo que los españoles se lo tomaban y enviaban a España. Muchos lo han buscado después acá y no lo hallan. Hasta aquí es de Francisco López de Gómara, y el vergel que dice que los reyes incas tenían cerca de Puna, lo tenían en cada casa de todas las reales que había en el reino, con todas las demás riquezas que de ellas describe. Sino que como los españoles no vieron otro vergel en pie, sino aquel que estaba por donde ellos entraron en aquel reino, no pudieron dar relación de otro. Porque luego que ellos entraron, los descompusieron los indios y escondieron la riqueza donde nunca más ha aparecido, como lo dice el mismo autor y todos los otros historiadores. La infinita cantidad de plata y oro que dice que tenían por labrar en el Cosco, allende de aquella grandeza y majestad que ha dicho de las casas reales, era lo que sobraba del ornato de ellas, que no teniendo en qué lo ocupar, lo tenían amontonado. No se hace esto duro de creer a los que, después acá, han visto traer de mi tierra tanto oro y plata como se ha traído. Pues solo en el año de 1595, en espacio de 8 meses, en 3 partidas, entraron por la barra de Sanlúcar 35 millones de plata y oro. Fin de la sección 68.